Bueno, ahí en la previa le habíamos dicho si se venía el musiquita y conversa, pero la verdad es que tiene ya todo organizado y armado, porque bueno, sabemos que el traslado tuyo es bastante difícil, tenés un montón de instrumentos, ¿no? Lo comentábamos recién. Sí, así que bueno, vine a charlar un rato y hablar del próximo concierto. Bueno, eso. Que bueno, sabemos, nos trajiste el disco también. Sí, traje acá un disquito. El que quiere este disquito puede llamar a la radio y lo paso a buscar nada más. Bien, bueno. Es el disco, se llama... me olvidé cómo se llama. Ahí va, está leyendo en este momento. Estoy leyendo el Puerta del Sol. Puerta del Sol. Bien. Bueno, sabes, para la gente que no te conoce, vamos a contar de que sos luthier también. Sí. Bueno, fabrico instrumentos. Bueno, con los instrumentos que la mayoría de los que toco, los fabriqué yo. Después, bueno, también uso platos que son de batería, ¿no? Pero casi todos están fabricados. Bien, ¿y la cita sería entonces? Ah, el sábado, este sábado, voy a estar tocando un Carme Patagones en Casa Tomada. Uh-huh. Después le pasamos algún teléfono si alguien quiere ir, porque es con reserva en este caso, ¿viste? Porque, bueno, es la entrada con cena, una comidita, una copa de vino, un postre. Y el lugar es, bueno, para los que no lo conocen, el lugar es... un viajecito el lugar. Te entras ahí, te trasladas, ¿viste? Queda ahí de a dos cuadras de las cuatro plazas. Así que por ese motivo es con reserva, porque bueno, bien, se preparan una comidita y todo. Una noche diferente. Porque tu música también es para trasladarse un poquito. Sí, ponele. ¿No? Sí. Así que... va a estar, va, lindo, lindo. Ya he tocado una vez ahí el año pasado y estuvo bueno. Me gustó, va, lo que se genera ahí, ¿viste? Va, cada, qué sé yo, cada cual donde toque también va generando diferentes cosas, ¿no? Contanos, para la gente que por ahí no conoce lo que haces, ¿cuál sería tu invitación? O sea, ¿cómo...? Bueno, es música primitiva. Música primitiva. Del mundo. En realidad le llamo música primitiva del mundo porque uso instrumentos de todo el mundo. Didgeridoo es un instrumento australiano, una guitarrita que se llama Ektar, que es de una cuerda, que es de India, supuestamente la primera guitarra que existe. Después uso trompe, uso, bueno, djembe, que son africanos. ¿El trompe es africano? No, porque tiene algunos... Claro, hay diferentes mitos de dónde viene el trompe. Sí, en el caso del que yo toco acá, que en esta ocasión, es de Vietnam. Que son de otra forma, son largos. O sea, no es como el que se usa acá de los mapuches, que es como un arquito. Uh-huh. Y son también, viste, muy antiguos. Así que realmente no sé bien el origen de ese instrumento. Pero es bueno. Instrumental básicamente la música. Y no tiene bastante letra, ¿eh? No, tiene letra. Ya no es más. Bien. Tan instrumental. Bueno, las letras, qué sé yo, hablo de creo que de tres cosas. Ecología, de los pueblos originarios y también está la conexión, por eso es música primitiva del mundo, ¿viste? Y un poco de los alienígenas. De esos tres temas. Amplio, ¿no? Está bien, como para recorrer, viste, de claro, todo un poco. Como sí, para trasladarnos a... así nomás, no, o sea, con los alienígenas, como quien hablas. Pero bien. Sí, pero como, qué sé yo, como un mito, no sé. ¿Qué sé? ¿Hay conexiones entre... ¿te parece que hay conexiones? Mira, cada día estoy más despistado en ese caso. Pero sí, existen. Pero bueno, ahora es un momento que también está todo muy... mucha información, y viste, no. Está medio raro todo. Que no creo tanto ahora. Pero existen, sí. Ajá. Claro. No es para andar buscando en Google. No, sí, yo miro muchas cosas. muchos temas de esos, pero muchas apariciones ahora, está medio raro todo. Bien, así que bueno. Bueno, la experiencia mía con ese tipo de cosas, una sola vez vi una nave, que eran las 4 de la tarde, la única vez. Como que investigo hace 30 años, pero una sola vez en mi vida, acá en Patagones, hace 3 años, vi una nave. 4 de la tarde, pleno sol. Así que después, bueno, las luces que uno puede ver, no, eso nunca digo que es un ovni, porque no sé. Es que hay muchas, ahora hay un montón de cosas. Claro, sí, nos están bombardeando de todo. Desde el veneno que tiran hasta, bueno, estamos bombardeados de todo, de información y de todo. Yo trato con la música mía de volver a los años, no sé, 1000 antes de Cristo, por decir algo. Pero con la música, lo mismo que con la alimentación, trato de volver para atrás. Uh-huh. En lo posible. Bien. Bueno, habitante, entonces invitamos a la gente a que vaya allí a Casa Tomada. Le dejo un teléfono, el que quiera puede llamar y reservar lugar. Va a estar bueno, aparte algo diferente, y ya el ambiente, el lugar es... Entrás y te trasladás, como te decía. Claro, la comidita ya se sabe más o menos, el menú, por dónde va a andar. Y va a haber un sándwich de varias verduras, bien psicodélico. Uh-huh. Pero bueno, hecho con una atención. O sea, total. Dispuestos a poder también vivir otra experiencia, una experiencia diferente. Sí, una noche para con, salir. Con una predisposición corporal también, ¿no? Cabeza, mente. Sí. Recuerdo el día que estuve tocando ahí, se formó algo increíble. Al final del show ahí estuvo muy bueno. Hubo conexión total. Bien. Ese es por ahí es el objetivo, ¿no? Lograr. Sí, porque bueno, el estilo de música que yo hago, viste, me gusta también ambientar el lugar, o sea, que meternos dentro de la película. El que me va a ver es yo también. Yo soy el que tengo que meterme principalmente para poder transmitir. Claro. Que acompaña las luces también. Sí, todo. En este caso, ya entras al lugar y ya te traslada. Así que eso es positivo totalmente. Bueno, les dejo el número de teléfono. Bueno. Que es 260262. Para llamar y reservar. En realidad se reserva por una cuestión de que preparan la comidita, está todo, ¿viste? Súper organizadísimo eso. Uh-huh. Y bueno, la entrada es con la comida. Bien. Y una copita de vino, todo. Dice comida, bebida, postre. También. Sábado 22 de abril, 22 de abril, 21 horas. A las 21 horas. Casa Tomada, entonces. Así que bueno, hagan allí la reserva. Música primitiva, habitante en concierto. Muchas gracias, habitante, por haber estado, por haber compartido también. Vamos a escuchar una musiquita del disco. Si alguien quiere el disco, aquí está. El habitante nos trajo el regalito para aquel oyente que nos manda un mensajito y que nos diga que quiere, aquí lo está esperando. Muchas gracias. Bueno, gracias. Nos despedimos entonces con el tema... Hombre Invisible. Hombre Invisible. También hombre invisible, nadie te ve.